الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. El ayuno del mes de Ramadán. Conceptos básicos que el musulmán de habla hispana en Occidente debe saber para poder cumplir correctamente este pilar del Islam. Por el Sheikh Isa García, licenciado en Teología Islámica por la Universidad de la Meca. من ثنيات الولاء وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. Introducción. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Buscamos su ayuda y perdón. En Allah nos refugiamos del mal de nuestro ego y del efecto de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie podrá extraviarlo. Y todo aquel a quien Él deje a la deriva, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no existe divinidad excepto Allah, sin asociados ni compañeros. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Allah ha bendecido a sus siervos, asignándoles ciertas épocas del año de bondad especial en las que la hasanat, las recompensas por las buenas acciones, se multiplican. Se perdonan las malas acciones, se eleva el estatus de las personas ante Allah y los corazones de los creyentes acuden a su Señor. Aquellos que se purifiquen a sí mismos alcanzarán el éxito y aquellos que se abandonen a sus pasiones fracasarán en esta vida y en la otra. Allah creó a sus siervos para que le adoren, según nos dice en su libro: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ. Por cierto que no he creado a los genios ni a los hombres, sino para que me adoren. Uno de los mayores actos de adoración es el ayuno, el cual Allah ha hecho obligatorio para sus siervos. Él nos dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Allah invita a sus siervos a ayunar. Les dice en el Corán: وَأَنْتَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayunar es mejor para vosotros si lo supierais. Allah guía a los creyentes para que le agradezcan por haberles concedido la oportunidad de ayunar para acercarnos a Él. Nos dice: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Engrandeced a Allah por haberos guiado, y así seréis agradecidos. Allah hace que el ayuno sea algo amado para la gente y que le sea fácil de cumplir. Allah dice en el Sagrado Corán: أَيَّامًا مَعْدُودَات. Ayunad días contados. Allah tiene piedad con los ayunantes y los mantiene alejados de las dificultades y el perjuicio. nos dice en el Sagrado Corán: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quien de vosotros estuviere enfermo o de viaje y no ayunase, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. No ha de sorprender que en este mes los corazones de los creyentes se vuelquen hacia su Señor, el más misericordioso, con temor y amor devocional y con esperanzas de obtener su recompensa y alcanzar el gran éxito del paraíso. Dado que el nivel de este acto de adoración es tan elevado, es esencial aprender las reglamentaciones relacionadas con este mes de ayuno, de tal manera que los musulmanes sepan qué es obligatorio para hacerlo, qué es prohibido para evitarlo y qué está permitido para no someterse innecesariamente a dificultades y sufrimientos. Quiera Allah aceptar nuestras buenas obras y ayunos durante este bendito mes. Capítulo primero. Definición. Veredicto legal. Pruebas. Virtudes y beneficios del ayuno. ¿Cuál es la definición de ayuno, siam? Lingüísticamente, siam significa en idioma árabe abstinencia. Técnicamente, para la legislación islámica, el ayuno consiste en abstenerse de toda comida, bebida, relación sexual y demás anuladores del ayuno, desde que comienza la primera claridad del alba hasta que se pone el sol, con la intención de acercarse a Allah. El ayuno es una forma muy importante de adoración en el Islam. Por esa razón, fue incluida como uno de los pilares del Islam. ¿Cuál es el veredicto legal del ayuno? El ayuno del mes de Ramadán es uno de los pilares prácticos del Islam y fue prescripto por Allah en el año segundo de la Hégira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina. El ayuno del mes de Ramadán es una obligación para todo musulmán adulto, consciente, en posibilidad de ayunar, residente, sea hombre o mujer, que se encuentre libre de impedimentos tales como la menstruación o el puerperio en el caso de la mujer. ¿Cuáles son las pruebas del Corán y la Sunna para sustentar que el ayuno de Ramadán es obligatorio? La Umma, la comunidad islámica, es unánime en la posición que es obligatorio ayunar el mes de Ramadán. La evidencia de ello se encuentra en el Corán y la Sunna. Allah dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: El Islam ha sido construido sobre cinco pilares. Y mencionó, uno de ellos es ayunar el mes de Ramadán. Quien rompa el ayuno durante Ramadán sin tener una excusa legítima habrá cometido un pecado gravísimo. El sabio Al-Hafidh al-Dhahabi, que Allah tenga misericordia de él, dijo: Es evidente para los eruditos creyentes que quien no ayuna en Ramadán sin una excusa válida es peor que un adúltero o un ebrio. Incluso dudan de si es musulmán y lo consideran hereje y un libertino. ¿Cuáles son las virtudes del ayuno del mes de Ramadán? Las virtudes del ayuno son ciertamente enormes. Se registra en un hadiz auténtico que Allah ha elegido el ayuno para sí mismo y lo recompensará y multiplicará sin medida. Dice en este hadiz Qudsi, Abu Huraira, radiallahu anhu, relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, todas las obras buenas del ser humano tendrán su recompensa multiplicada de 10 hasta 700 veces. Allah dijo, excepto el ayuno que se hace por mí, y yo soy quien lo recompensará, pues el hombre deja sus pasiones y su alimento por mi causa. El ayunante tiene dos momentos de alegría. Uno en esta vida, cuando desayuna, y otro en la otra vida, cuando se encuentre con su Señor. El mal aliento del ayunante es mejor para Allah que el perfume del almizcle. Una de las virtudes del ayuno es que la súplica del ayunante no será rechazada. El ayuno intercederá por la persona el día del juicio final y dirá, «Oh Señor, yo le he privado de su comida y de sus deseos físicos durante el día. Por eso, déjame interceder por él». Abu Huraira, radiallahu anhu, relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, «A quien ayune el mes de Ramadán con fe y devoción, le serán perdonados todos sus pecados anteriores». El ayuno es una protección y una fortaleza que mantiene a la persona a salvo del fuego del infierno. Narró Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, «El siervo que ayune un día sinceramente para Allah, él alejará su rostro del fuego 70 otoños. Quien ayune un día buscando complacer a Allah, si es ese su último día en esta vida, ingresará al paraíso». Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, «En el paraíso hay 8 puertas. Una de ellas se llama Ar-Rayyan, y solo entrarán por ella los que hayan ayunado». Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, «Cuando comienza Ramadán, se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno, y los demonios son encadenados. Entre los que rompan su ayuno, Allah escogerá a las personas a liberar del fuego del infierno». Evidencia la virtud de este mes que el ayuno de Ramadán es un pilar del Islam. El Corán fue revelado en este mes y en él hay una noche mejor que 1000 meses. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Existe mucha sabiduría y numerosos beneficios relacionados con la piedad, la taqwa, mencionada por Allah en el versículo coránico que dice, «Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun». Oh creyentes, se os prescribió el ayuno, al igual que a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. La interpretación de este versículo coránico es que si una persona se abstiene de hacer cosas que normalmente son lícitas, intentando obtener la complacencia de Allah, le será más fácil abstenerse de hacer cosas que son prohibidas. Cuando una persona tiene el estómago vacío y siente hambre, evita que tengan hambre o deseos sus otras facultades. Pero cuando su estómago está satisfecho, su boca, sus ojos, sus manos y sus partes íntimas buscan también satisfacerse, aunque sea por medios no lícitos. El ayuno derrota al demonio, a Shaitán, controla los deseos y protege las facultades de la persona. Cuando el ayunante siente dolores a causa del hambre, vive en carne propia lo que sienten los pobres y los necesitados, y por lo tanto siente compasión por ellos y los ayuda a mitigar su hambre. No es lo mismo oír hablar de la necesidad que compartirla. El ayuno prepara a la persona para controlar sus deseos y alejarse del pecado. Ayuda a la persona a dominar su propia debilidad, desarrollando la disciplina necesaria para despegarse de los malos hábitos. También ayuda a acostumbrarse a ser organizado y puntual. El ayuno es una demostración de la unidad de los musulmanes, pues la umma, la comunidad islámica, ayuna y rompe su ayuno al mismo tiempo. Todos los musulmanes del mundo, durante todo un mes, practican esta unidad. El ayuno brinda una gran oportunidad para quienes quieren difundir el Islam. En este mes, mucha gente viene a la mezquita por primera vez, así como aquellos que no iban a la mezquita hacía mucho tiempo, y sus corazones se abren, por lo que debemos aprovechar al máximo esta oportunidad, difundiendo el conocimiento de manera amable. Capítulo segundo. ¿Cuándo comienza Ramadán? ¿Cómo se determina el comienzo del mes de Ramadán? El comienzo de Ramadán se confirma al ver la luna creciente o al completar los 30 días del mes anterior, Sha'ban. Quien vea la luna o se entere de la visión de la misma por parte de una fuente confiable, tiene la obligación de ayunar. Utilizar cálculos astronómicos para determinar el comienzo de Ramadán es una innovación, una bid'ah, ya que Allah dijo en su libro: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quien de vosotros presencie la aparición de la luna deberá ayunar. También el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam claramente dijo: ayunen cuando la vean y rompan su ayuno cuando la vean, refiriéndose a la luna. Si un musulmán adulto, confiable, dice que ha visto la luna con sus propios ojos, entonces debemos tomar su palabra y actuar en consecuencia, comenzando a ayunar. ¿Qué sucede para aquellos musulmanes que vivimos en sociedades no musulmanas en Occidente? Se suelen encontrar tres opciones. Algunos centros islámicos o mezquitas determinan el comienzo del mes de Ramadán según el calendario astronómico. Otros intentan visualizar la luna, y otros siguen el anuncio de un país islámico, como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto o Pakistán, por mencionar algunos. ¿Qué debemos hacer los musulmanes ante esta situación? La realidad es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estableció que el inicio del comienzo de Ramadán se da por dos motivos: o la visualización directa de la luna, o la noticia informada por un musulmán o entidad islámica confiable. La Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicos de Arabia Saudita fue preguntada: en nuestra comunidad hay un grupo de hermanos comprometidos, pero disienten con nosotros con respecto a algunos aspectos, como el ayuno de Ramadán. ellos no ayunan hasta que ven la luna a simple vista. A veces nosotros ayunamos 2 o 3 días antes que ellos en Ramadán, y ellos rompen el ayuno 1 o 2 días después que nosotros hemos festejado Eid al-Fitr. La respuesta fue: alabado sea Allah. Ellos deben ayunar y romper el ayuno junto con el resto de la comunidad, y deben ofrecer la oración del Eid con los musulmanes en su ciudad, porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: ayunen cuando la vean, es decir, la luna, y rompan el ayuno cuando la vean. Pero si está nublado, entonces deben completar el número de días. Es decir, asumiendo que el mes tiene 30 días. Este es un hadiz auténtico acordado por Bukhari y Muslim. Esta orden de ayunar y romper el ayuno quiere decir si la visualización de la luna está comprobada a simple vista o con un medio que ayude a verla. Porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: el ayuno es el día que ustedes, es decir, la comunidad, ayuna. El iftar es el día que ustedes rompen el ayuno. Y el adha es el día que todos ustedes ofrecen su sacrificio. Y Allah es la fuente de fortaleza. Que Allah envíe bendiciones y paz a nuestro profeta Muhammad y sobre su familia y compañeros. Veredicto emitido por la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicas de Arabia Saudita, volumen 10, página 94. Esta misma comisión también fue preguntada: ¿existe una diferencia de opinión entre los sabios musulmanes con respecto al momento del comienzo de Ramadán y el día de la fiesta de Eid al-Fitr? Algunos actúan al ver la luna creciente, debido al hadiz que dice: ayunen cuando la vean y dejen de ayunar cuando la vean. Otros confían en los cálculos astronómicos, sosteniendo que estos científicos han progresado en tal medida que la astronomía nos puede dejar saber cuándo comienza el mes lunar. ¿Quién tiene la razón en este asunto? La respuesta de la comisión fue: alabado sea Allah. Primero, la opinión correcta sobre la cual se ha de actuar es la que indican las palabras del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam: ayunen cuando la vean y dejen de ayunar cuando la vean. Pero si está nublado, completen el mes con 30 días. Esa es la base para determinar el comienzo y el fin del mes de Ramadán, según el avistamiento real de la luna creciente. La legislación islámica, con la cual Allah envió a su profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es universal y eterna, hasta el día de la resurrección. Es válida para todo momento y lugar, ya sea que las ciencias sean avanzadas o no, haya o no telescopios, haya o no personas que puedan realizar cálculos astronómicos. Ver la luna es algo que pueden hacer todas las personas, en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos, a diferencia de los cálculos que pueden no estar al alcance de la gente, y los telescopios pueden también no estar al alcance de todos. Segundo, Allah sabía qué progresos se harían en materia de astronomía y otras ciencias, pero a pesar de eso, dijo en el Corán: quien de vosotros presencie la aparición de la luna, deberá ayunar. Y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: ayunen cuando la vean y dejen de ayunar cuando la vean. Por eso, el comienzo y el fin de Ramadán están relacionados con que la persona vea efectivamente la luna y no con los cálculos de los astrónomos, aun teniendo en cuenta que Allah sabía que los astrónomos desarrollarían su ciencia al punto que llegarían a poder calcular la posición de los astros y los cuerpos celestes. Los musulmanes tienen la obligación de seguir lo que Allah ha prescripto para ellos a través de su profeta, basando el comienzo y el fin del ayuno en el avistamiento de la luna. Ese es el consenso de los sabios y eruditos, Quien difiera de esto y confía en sus cálculos, está abandonando el consenso de la umma y su opinión no puede ser considerada. Y Allah sabe mejor. Veredicto emitido por la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicos de Arabia Saudita, volumen 10, página 106. Con base en estas respuestas, podemos concluir lo siguiente. Primero, lo más importante es, como siempre, seguir las indicaciones del Corán y la Sunna acorde a la comprensión de los sahabas respecto a cuándo comenzar el ayuno. Segundo, es evidente que una de las virtudes de este mes es mostrar la unidad de la comunidad islámica, y una de estas manifestaciones de unidad es que una comunidad comience y termine el mes de ayuno todos juntos, sin divisiones. Tercero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien vea un mal, que intente cambiarlo con su mano, con la acción. Quien no pueda, que lo haga con su palabra, es decir, a través del consejo. Y quien no pueda, que lo niegue en su corazón, porque eso es lo más bajo de la fe. Es decir, que si vivimos en una sociedad islámica en Occidente, que se guía con los cálculos astronómicos para el inicio de Ramadán, tenemos que intentar cambiarlo acorde a la autoridad que tengamos. Si podemos, con la acción, si no, con la palabra, evidenciando los argumentos y las pruebas del Corán, la Sunna y las narraciones de los sahabas, para crear la conciencia de la obligación de regirse por la visualización de la luna o la información de un musulmán o una entidad islámica confiable. Cuarto, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: obedezcan a sus autoridades, aunque sea este un esclavo abisinio. Por lo que los musulmanes debemos seguir a nuestras autoridades islámicas y comenzar el ayuno junto con toda la comunidad, sin crear divisiones y sediciones, siendo que las autoridades serán quienes tendrán que responder ante Allah por sus decisiones. Para evitar las diferencias y que no ayunemos un día de Ramadán, ¿se puede comenzar a ayunar uno o dos días antes? Algunas personas, incluso en los días del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para evitar la posibilidad de perder el ayuno de un día de Ramadán, comenzaban a ayunar varios días antes del comienzo del mes de Ramadán, para de esa manera simplemente estar seguros de que comenzaron a ayunar Ramadán en el día que éste realmente comenzó. Pero el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es el profeta de la moderación y el equilibrio, prohibió esta acción para alejar a su comunidad de la exageración y el fanatismo, y para que este rito tan especial, que es el ayuno del bendito mes de Ramadán, sea especial y tenga un comienzo y un final específico. Abu Huraira, radiallahu anhu, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no os adelantéis al mes de Ramadán ayunando uno o dos días. En otro hadiz, narrado por Ibn Abbas, radiallahu anhu, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: no ayunéis antes de Ramadán, ayunad cuando veáis la luna nueva de Ramadán, y romped el ayuno cuando veáis la luna de Shawwal. Pero si no la veis por causa de las nubes, completad el mes de Ramadán con 30 días. El sahaba Ammar ibn Yasir dijo al respecto: quien ayuna el día de la duda, desobedece a Abul Qasim. El día de la duda es aquel que la gente duda si es el último día de Sha'ban o el primero de Ramadán. Y Abul Qasim era un sobrenombre del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Las únicas excepciones a esta prohibición son para aquella persona que debe días del Ramadán anterior y tiene que recuperarlos antes de que comience Ramadán, o para aquella persona que tiene la costumbre de ayunar los días lunes y los días jueves de toda semana.